de ARBIA, de la Asociación de Radios de la Argentina, de la que, como contaba, somos parte. Osvaldo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Juanjo. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Gracias por charlar un ratito con nosotros. No hay problema, compañero. Todo bien. ¿Por dónde andás? Ahora estamos en Catamarca. Nosotros arrancamos una recorrida federal de los medios de comunicación que integran ARBIA en toda la República Argentina. Estuvimos en Mendoza, después en San Juan, La Rioja, y ahora estamos en Catamarca antes de llegar a tu querida provincia, que es Córdoba, que estaremos ahí la semana que viene. Bien. ¿A qué se debe esto, el contacto con las emisoras, que de alguna manera me imagino que...? Bueno, porque esta es una patria muy grande, las situaciones en cada provincia y en cada ciudad o pueblo que tenemos radio son las situaciones distintas, hay gobiernos de distintas índoles, atenciones distintas, necesidades distintas. Bueno, entonces el contacto, el cara a cara, el integrarse con ellos, escucharlos, eso, bueno, te va dando un panorama de las situaciones según cada región del país. No es la misma la de Cuyo que la del NOA, que la del NEA. Bueno, ese es nuestro trabajo. Eso es la integración territorial que hacemos a través de nuestros medios de comunicación, con más de 1.500 medios en la República Argentina. Estamos desde Ushuaia hasta La Quiaca, como quien diría, así que una vez por año tomamos un sector, no hacemos todo el sector, pero bueno, otro año hacemos Misiones, Chaco, Formosa, otra vez hacemos Neuquén, Chubut, Tierra del Fuego. Vamos rotando ahora, y charlando con los compañeros de los medios. Ahí, digo, la situación del tema de las licencias, el trabajo del ENACON, que a veces parece que va en un sub y baja. ¿Cómo está eso? Con los concursos, bueno, mirá, y todo eso. Vos sabés, se ha hecho bastante, se le ha dado también mucho mucho al índole de lo que es las redes, 4G, 5G, y en las escuelas, y un montón de lugares que estaban fuera de circuito, integrándose. Y en el tema de radio, sí, se han entregado licencias de radio en ciudades que estaban comprometidas, conflictivas, han destrabado, han entregado, no todo lo que uno quisiera, pero es un gobierno que se ha ocupado, en un 70% se ha ocupado de los medios que estaban sin ningún tipo de avance, y encima cuando pasó el macrismo, que dejó bastante tendal, y mucho cierre de emisora. Bueno, que es un gobierno que ha atendido en un alto porcentaje las necesidades. Claro. Ahora, con respecto a la TV digital, que vos de alguna manera también has estado también trabajando, porque estuviste en el Consejo Federal, bueno, eso está, porque está, bueno, ya todos debimos apagar los equipos analógicos, Córdoba lo apagó. Sí, no hay fecha cierta, pero sí, a la larga, una vez que estén entregadas todas las licencias de los canales digitales, se indica la aplicación para pagar todo lo que es analógico. Y en un día también va a pasar con la radio, ¿no es cierto? Van a tener que cambiar todos los sistemas, porque también se va hacia eso, hacia la digitalización de las emisiones. La radio también, sí. Osvaldo. Sí, en un momento pasa eso también, pues es por la ocupación del espectro, de la banda. Te imaginas, claro, que donde ahora entran 100 radios, van a entrar 10.000 radios. Bueno, claro. Claro. Es impresionante. Lo mismo que pasa con la televisión digital. Cuando entra un canal, hacen 40 canales. Y con una calidad que es muy superior. Bueno, la tecnología va avanzando, es todo dato, todo streaming. Claro. Agarra cualquier de las marcas conocidas que te ofrecen por streaming. ¿Cuántas películas tenés? ¿La calidad que tenés? ¿La querés ver en 4K, en estéreo? ¿La parás? ¿Te vas a dormir la siesta? ¿Te levantás y seguís mirando? Bueno, la tecnología avanza a pasos agigantados. Y el Estado tiene que ir acompañando eso. El Estado, con su regulación, a veces tiene otras prioridades, ¿me entendés? Osvaldo, te pregunto la última, porque sé que estás ahí acompañando y que estás en actividades. Me imagino que escuchaste ayer a la vicepresidenta. ¿Qué es lo que rescatás del mensaje que dio? No, la presidenta es una estadista, creo que la mejor estadista que tiene la República Argentina, tiene clarificado los conceptos y no se corrió el mensaje que dio también en el C5N. Este mensaje es correcto. Ahora, yo creo que para que el pueblo peronista, porque ese es al que ella le habla y al kirchnerismo, tiene, para que esté manso, tranquilo y se reivindique, tiene que haber paso. Que todos los compañeros jueguen y que el mejor gane y que los demás acompañen. Entonces ahí no quedan nunca resquemores. Uh-huh. El dedo a veces trae problemas. Sí. Trae problemas hacia adentro y hacia afuera. Cuando el pueblo elige, bueno, lo que elige y así es. Y no hay nada que recriminarle a nadie. De la otra manera, siempre existen recriminaciones. De todas maneras, para mí es la mejor salida, ¿no? Una paso dentro del frente de todos, o como se llame posteriormente, o se queda con ese nombre, pero creo que tienen que jugar todos los muchachos y los compañeros que se crean capacitados, que entre Scioli, que entre Guado, que entre Rossi, que entre Grabois, que entre los que quieran entrar a jugar. Bueno, y ahí el pueblo dice, me gusta esta, aquel, y el que gane y gane. Sí, además también las PASO se crearon con ese objetivo, ¿no? De poder transparentar. Bueno, pero vos viste cómo funciona la política, crean una cosa cuando sirve, después cuando no le sirve, que está el turno lo saca. Bueno, pero en general te digo, no claro, sé, claro. Nosotros creamos la ley de medio y en 10 días Macri con 2 DNU destruyó el 50%. Sí. Bueno, por eso las políticas fuertes hay que hacerlas en los primeros 100 días de gobierno, que vos garantizás 4 años para llevarlas adelante. Porque después en el cambio, todo lo que puedas hacer, el que sube de cualquier gobierno que sea, de cualquier partido que sea, con 2 plumazos en 48 horas te cambia todo. Uh-huh. Es decir, te puedes mandar de vuelta a la FJP, te puedes mandar a que los jubilados no tengan más remedio porque gana más de tanta plata. Bueno, ya lo vivimos. Así que por eso yo creo que las cosas fundamentales, la primera sesión de gobierno, truc, adentro, y ahí empezar a laburar fuertemente y atender fuertemente las necesidades del pueblo. Osvaldo, gracias por este contacto. Ya vamos a poder charlar bien tranquilo esta semana cuando estemos así. Sí, nos vemos en Córdoba, Juanjo. Y gracias por tu atención, amigo. No, a usted también. Gracias. Y un fuerte abrazo a todo Arias y a todo el pueblo cordobés, que es un pueblo que admiro y quiero mucho. Muchas gracias. Lo teníamos a Osvaldo Francés, el presidente de la Asociación de Radiodifusoras Argentinas del Interior de la República Argentina. Osvaldo Francés, para charlar.